amigo me le voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbia en tu música colombiana, de verdad que me fascinó, pero me debes una, tienes que ir a Puerto Rico.